Seguimos aquí en Vida y Salud y ya en este segmento de contacto para conversar con la doctora Alicia Garzón acerca de las quejas sexuales más comunes en las mujeres. Alicia, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son esas quejas sexuales más comunes? Lo más frecuente sería la falta de orgasmos. Es decir, no termino, no alcanzo a terminar, no sé qué es eso. He oído que es algo muy bonito, pero no, nada que ver, yo no lo he vivido. La otra queja frecuente es me duele cuando tengo relaciones, me duele incluso antes de tener relaciones. Y la otra queja sería, la más frecuente al menos, no tengo ganas. Hace mucho que no tengo ganas, mi esposo quiere a cada rato, él quiere todos los días, varias veces al día, y yo simplemente no tengo ganas. Ahora, ¿por qué se dan estas quejas que son las más frecuentes? Pues varias razones. Entre ellas que la sociedad impulsa a que la sexualidad de la mujer esté cohibida, esté cerrada, esté tapada. Y progresivamente la mujer asume un papel de no debo desear porque desear está mal, solamente debo cumplir porque obviamente me casé para cumplir un deber y debo complacerlo. Y progresivamente va dejando de disfrutar, la mujer va dejando de complacerse ella misma en la relación sexual y relación de pareja. Se entiende que una mujer es más, bueno, no se entiende, pero se espera que sea más maternal, más romántica, cariñosa, pero no tan sexual. A la mujer sexual y erótica se la ve un poco mal. Entonces la mujer comienza a cohibir su sexualidad y de ahí nacen errores de concepto, mitos que se degeneran en dolor, en falta de deseo, en una falta de completar la respuesta sexual y sobre todo esto, todas estas molestias influyen en la relación de pareja. Alicia, ¿la menopausia cuánto influye? ¿La depresión cuánto influye? En la vida sexual entiendo, bueno, sí, influye definitivamente porque todos los cambios que la mujer vive a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida, influyen en todas sus áreas, entre ellas la sexual. En cuanto a la menopausia, sí puede haber cambios y la mayoría de mujeres dicen, no, ya no tengo ganas de eso, ya se terminó para mí, vino la menopausia y entro en mi papel de abuelita, de madre, potencio el deber de madre, pero lo de pareja se queda a un lado. Y generalmente piensan que al bajar los estrógenos, pues eso hace que no tengan ganas. Eso es un mito muy grande, en realidad más de... Sí, los estrógenos bajan, por supuesto, la progesterona también. Además, varias mujeres ya son extirpadas su útero en esa edad y cesa la menstruación, por supuesto. Pero la hormona que en realidad prevalece e incluso aumenta es la testosterona. Y esta testosterona es la hormona del deseo. Entonces, más bien debería haber más deseo. ¿Qué sucede? Que la mujer comienza también a cambiar, aparte de hormonalmente, comienza a cambiar la percepción de su cuerpo. Ella se nota tal vez un poco más gorda, un poco cambiada, diferente a como era antes, ya comienzan a ver las arrugas, la piel ya no es tan turgente, tan elástica como antes. Entonces, aparte de bajar las hormonas, ciertas hormonas, su piel se vuelve también seca, la vagina tiene menos humedad y por lo tanto ellas piensan que ya no son tan atractivas, que hay otras mujeres más agradables, que incluso no se merecen la vida sexual porque ese tiempo ya pasó. Así es como influye y como cambia la vida sexual la menopausia. Sin embargo, la depresión puede presentarse en la menopausia o fuera de la menopausia. Definitivamente la depresión cambia la actitud sexual, cambia la actitud incluso de pareja, es decir, la actitud no sexual, la actitud erótica, la actitud de afecto, porque disminuye la autoestima y al disminuir la autoestima de cada persona, la interacción con los otros se ve deteriorada. Alicia, ¿qué tan cierto es de que, aunque de lo que tú explicas tiene mucho de cierto, ¿no? La falta de deseo sexual en su mayoría son por razones mentales y en ello incluimos lo que tú decías, la depresión, uno, pero también está, puede ser el abuso emocional, la falta de estima personal, de imagen, como tú decías, el estrés. Claro que sí. Bueno, sí. Tendemos a decir que es un problema mental, pero ya las enfermedades no se clasifican en mentales y orgánicas, porque el cuerpo es un todo, es una sola cosa. Y por decir una enfermedad mental sería la angustia, el estrés. Todo eso no está solamente en la cabeza. Cuando tenemos estrés, se producen hormonas, se producen sustancias que químicamente bajan el deseo sexual. El cuerpo se solidariza con la situación que todo él está viviendo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una gripe, pues todo el cuerpo se pone en contacto y se pone conforme a ese sentimiento, a ese síntoma, a esa sensación, y el deseo sexual va a bajar. porque si no respiro bien, si tengo tos, si estoy con dolor en el cuerpo, en el caso de la gripe, no estoy lista para satisfacerme sexualmente, para activarme sexualmente, entonces el cuerpo se solidariza. En el caso de la depresión, como decíamos, del estrés, el cuerpo ve que hay prioridades. Es como en el momento en que a uno le van a robar. Si le van a robar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, salir corriendo, lanzar un golpe, hacer algo. No se va a poner ese momento a conversar con el ladrón. Entonces el cuerpo hace eso. Generalmente me callo y toda mi energía se va hacia los músculos grandes para salir corriendo. En la actividad sexual, cuando hay ansiedad sexual, estrés, también hace el cuerpo lo mismo. Este no es el momento en que yo debo activarme sexualmente. Voy a activar mis músculos para irme, para correr. Entre mis notas tengo un dato que dice que la aversión sexual puede también provocar este problema. Pero ¿qué en sí es la aversión sexual y por qué puede surgir esto? Bueno, la aversión sexual es una patología, una enfermedad específica en la que el varón o la mujer tienen rechazo hacia el sexo por alguna razón específica, pero la respuesta es sobredimensionada, es decir, no me gusta el sexo porque alguna vez sufrí abuso sexual infantil, por ejemplo. Ok, hay razón justificada para aislarse del sexo, para no querer saber nada. Otra opción sería, sé que el sexo es malo, sé que eso solamente es para mujeres de la vida fácil, para prostitutas, por lo tanto yo no quiero nada. Pero cuando comienzan a pensar, a razonar, cuando se le orienta en cuanto a lo que es de información sexual, a lo que es de ejercer la sexualidad, incluso permitida, aprobada, creada por Dios, entonces la gente comienza a darse cuenta que es algo positivo y algo que trae bendición y beneficio y que fue creado con propósito. En este caso, la persona no tiene aversión sexual, simplemente tiene un error de concepto. En la aversión sexual no hay racionalización, no hay entendimiento de la nueva información, no se acepta los nuevos conceptos y simplemente se genera una respuesta de ansiedad grande y de rechazo ante todo lo que tiene que ver con sexualidad. Los conflictos, ¿cuánto puede afectar? Uy, bastantísimo, bastantísimo, porque somos un todo, como decíamos hace un momento. Los conflictos de cualquier tipo, no solo los de pareja, pueden bajar el deseo, las ganas, la capacidad de tener orgasmo y pueden provocar dolor. Generalmente se asocian con ansiedad, los conflictos se asocian con ansiedad y por allí es que el cuerpo no reacciona sexualmente, porque un cuerpo que está excitado no puede tener ansiedad. Un cuerpo que está con ansiedad no puede excitarse, porque los mecanismos que suceden en ese momento, los mecanismos fisiológicos son justamente contrarios. En el varón o en la mujer que están excitados, todos los vasos sanguíneos se abren, se llenan de sangre. Esa es la manera como comienza la respuesta sexual. Es decir, necesitamos vasos sanguíneos abiertos y mucha sangre. En la ansiedad, en la preocupación, en el conflicto, todos los vasos se cierran. Definitivamente es inconsecuente, no hay manera de que haya las dos cosas a la vez. Y por eso en los conflictos la actividad sexual baja. Entonces resolver ahí los conflictos. Por supuesto, sí, y ahí hay que aprender herramientas para resolverlos, ¿no? Porque no siempre es fácil sentarse a conversar y decir, mira, tengo un problema contigo, no me gusta cómo me trataste, o que el varón diga, siempre me dices no a cuando te propongo algo sexual, arreglemos de eso, no es fácil. De hecho, solo enfrentarnos al conflicto nos causa ansiedad, ¿qué me va a decir? Y si piensa que soy un degenerado sexual, y si piensa que solo quiero sexo, y si piensa que yo no la quiero, él puede pensar muchas cosas, ella también, y si piensa que soy una perdida, que aprendí esto con quién, ¿por qué es que estoy queriendo sexo? ¿Cómo le voy a decir eso? Todos estos conflictos necesitan un espacio y herramientas para poder hablarlos. Cuando hay infecciones en la mujer también es una de las causas, ¿no?, para que haya esta reducción. Sí, sin duda. La sexualidad se ve cambiada, como te decíamos hace un momento, por lo que el cuerpo se solidariza, pues. Entonces, si tenemos una infección en donde sea, en los ojos, en la garganta, en la piel, en las vías urinarias, no necesariamente en la esfera sexual, en los órganos sexuales, una infección en cualquier lugar va a dar prioridad, el cuerpo va a sentir la prioridad de atacar y defender, atender ese problema. Y la actividad sexual viene a reducirse. Además, si es que tenemos ya específicamente infecciones en el tracto genital, en el tracto urinario, cada mujer relaciona mucho esa zona urinaria con la zona genital. Eso es evidente porque están muy cerca, están demasiado cerca y parece un solo aspecto. Entonces sí, se genera algo como el rechazo, el miedo para protegerse. No me hagas nada por allá abajo porque por allá abajo estoy enferma, estoy afectada. Y ahora que digo enferma, me viene a la mente también el hecho de la menstruación. La menstruación es un evento completamente natural, fisiológico, pero en la sociedad se ha acuñado el término de estoy enferma, estoy indispuesta. Y lo hemos adquirido, lo hemos tomado como propio, es decir, viene la menstruación y ya me enfermé. Es decir, me puse en una situación de no salud y por lo tanto rechazo el sexo. Pues es justamente al revés, en el momento de la menstruación hay mujeres que refieren más deseo. Hay más lubricación porque hay líquido, hay sangre dentro de la vagina y se facilita la penetración, la fricción, hay más capacidad para excitarse, hay más conciencia del área genital. Entonces, ¿cómo se ve la diferencia de que en un momento de completamente naturalidad, de completamente salud, se puede uno vivir una sexualidad más placentera? Sin embargo, la connotación de la sociedad hace que la cambiemos y sea completamente distinta y patológica. 9:18 a.m, aquí estamos en vivo con la doctora Alicia Garzón, sexóloga del Hospital Bozán de Quito. Bueno, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, Alicia, si claro, te parece, claro, para ver si con gusto. Nuestra audiencia tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Pueden hacerlo al siguiente teléfono, por favor. Línea médica, línea abierta. Comunícate al 2276-374. Y bueno, lo vamos a repetir una vez más, si no lo copiaron, para que ustedes nos puedan llamar si tienen alguna inquietud respecto a ese tema que estamos hablando el día de hoy. Línea médica, línea abierta. Comunícate al 2276-374. Bueno, Alicia, mientras nuestros amables oyentes se animan y nos llaman, vamos a seguir conversando acerca de este tema. Claro que sí. Quejas sexuales más comunes en la mujer. Tú hablabas de que el dolor sexual aparece y por lo general no siempre tiene que haber dolor, ¿no? No tiene que ser dolorosa esa relación. Mucho depende del conversar, del hablar, decías tú, ¿no? Sí, sin duda. Tenemos la creencia de que la mayoría de veces, o mejor dicho, siempre nos va a doler. Pues no es así. De hecho, las madres y los padres, pero con más frecuencia las madres, informan a sus hijas y a los hijos también, mira, a tu pareja, a la misma mujer, le va a doler. La primera vez es dolorosa. Pues no es una regla. No necesariamente va a doler si tenemos un adecuado nivel de excitación. Ahora, claro, se puede acompañar también de miedo y aunque esté bien excitada, el miedo hace que la excitación se vaya y duele, por supuesto que sí. Pero debemos aprender que la sexualidad no incluye sufrimiento, la sexualidad no incluye dolor, la sexualidad no incluye tragedia. Podemos vivir una vida sexual sana, operativa, de placer, de consentimiento mutuo. Y ahí es básico lo que tú decías, Gladys, es importante que nos comuniquemos, que la pareja se comunique. Vamos a recibir la primera llamada, Alicia. Muy buenos días. Adelante, la escuchamos con su pregunta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenos días? ¿Buenos días? Oh, parece que se cortó. Bueno, vamos a pedirles entonces a nuestros amables oyentes que se comuniquen al 2276-374 si tienen alguna inquietud acerca de este tema. 2276-374 para que ustedes puedan consultar a nuestra especialista. Hoy estamos con la doctora Alicia Garzón, sexóloga del Hospital Bozán de Quito, hablando acerca de quejas sexuales más comunes. Tenemos ya la primera llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, le escuchamos con su pregunta. Quería preguntarle, ¿yo qué debería hacer para tener orgasmos? Porque yo no tengo. Les voy a pedir un favor también. Ayúdennos bajando el volumen de su radio. Ya le bajo. Ok. Ya. Un poquito más podemos bajar. Ya. Ok, Alicia, ¿podrías contestar? Bueno, sí, por supuesto. Esta es una queja muy, muy frecuente. No tengo orgasmos, no lo puedo alcanzar. Y lo más importante sería primero diagnosticar si en realidad es una disfunción orgásmica. Esto es lo que antes se llamaba frigidez. Ahora no tiene ya ese nombre porque es una connotación. Eso da una connotación bastante desagradable, humillante, peyorativa a veces. Entonces, esto se ha cambiado por el nombre de disfunción orgásmica. Es decir, yo puedo excitarme, puedo sentir las caricias, puedo tener lubricación vaginal. Sin embargo, en el momento de llegar a que ya viene el orgasmo, se va. Ese es uno de los tipos de la disfunción orgásmica. El otro es, no me pasa nada, no siento nada, no me excito, no lubrico, no me mojo, no siento las caricias, en realidad no vivo nada de lo sexual. Y habría que descubrir cuál de las dos causas, cuál de los dos tipos es y qué causas tiene, porque hay varias. Y eso se logra a través de la historia clínica sexológica y luego un examen físico. El tratamiento básicamente es iniciar desde la información sexual, enseñarle a la mujer qué es el orgasmo, cómo se da el orgasmo, cuántos tipos de orgasmo hay, y es importante también trabajar con los músculos vaginales. Los músculos vaginales permiten que al ser contraídos, al ser utilizados, contraídos y relajados, se beneficie el ingreso de sangre, el flujo sanguíneo hacia la vagina, hacia el clítoris, y luego entonces se pueda ir en base a contracciones desencadenando, ayudando a desencadenar el orgasmo. Ahora, no hay manera de tener orgasmo si no estamos previamente excitados. O sea, no se puede. Si nosotros, no, por decir en otro ejemplo, si no agarramos la cuchara y tomamos un poco de sopa, no hay manera que la sopa ingrese al cuerpo. Así prácticamente es en el orgasmo. Si no hay excitación, no puede haber orgasmo. Y a veces la mujer, más bien, en lugar de no tener orgasmo, tiene incapacidad para excitarse. Y en eso hay que guiarle, enseñarle cómo se realizan las caricias, cómo se realiza la estimulación, cuáles son las zonas erógenas de ella, porque varias veces la mujer no conoce sus zonas. Y también se debe potenciar la posición específica, la posición coital específica en que favorezca el orgasmo. Hay zonas en la vagina que desencadenan orgasmo, en este caso el orgasmo vaginal, y algunas posiciones ayudan a estimular esa zona y otras no. Entonces se le enseña a la paciente eso, se le enseña qué zonas en su cuerpo desencadenan orgasmo, porque no solo es la vagina, sino otros lugares lejos de los genitales, y ahí ella puede ir en base al aprendizaje, al nuevo aprendizaje, obteniendo una respuesta sexual nueva y operativa. Ahora, lo importante también sería, Alicia, chequear cómo va la relación de la pareja, ¿no? Sí. Entiendo que tiene que ver un ambiente de amistad, de amor y de confianza. Sí, sin duda. Podríamos, el ser humano puede funcionar independientemente, es decir, puede dar afecto y no tener relaciones sexuales, puede tener relaciones sexuales y no tener afecto, puede haber relaciones sexuales y afecto sin compromiso, o puede incluirse el compromiso. Sí podemos hacer eso. Ahora, como bien dice la Biblia, todo te es lícito, pero no todo te conviene, ¿no? Entonces, aunque podamos separar esos elementos, lo útil, lo beneficioso sería unirlos en favor de una respuesta sexual completa. Vamos a recibir otra llamada a esta hora. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. Hágame un favor, señorita. Yo deseo preguntarle a la doctora un asunto que me tiene un poco preocupada por muchísimo tiempo, y creo que varias personas también. En relación al sexo, pero al área espiritual. Mi pregunta es, si Dios creó el sexo para que sea hecho dentro de la familia, dentro de un matrimonio, pero yo no deseo tener hijos, y tampoco deseo casarme. ¿Quiere decir eso que nunca puedo tener sexo, según la Biblia? Okay, bueno, la pregunta es muy interesante, el planteamiento es muy importante también, y con seguridad varias personas están preguntando lo mismo. La sexualidad tiene un fin, fue creada con un propósito, como todo lo que Dios hace. Tiene un propósito. Entonces, sí, uno de ellos es la reproducción, uno de ellos es la opción de tener hijos, tener hijas, y de potenciar la relación en pareja, definitivamente. Pero otro de los propósitos es el placer sexual. Similar a lo que sucede en el placer cuando uno come, en el placer cuando uno toma agua, en el placer cuando descansa. Entonces, es necesario aprender a equilibrar el placer. Por el hecho de que nosotros tenemos placer cuando comemos, no quiere decir que nos pasamos comiendo todo el día, o no quiere decir que nos comemos la comida de los otros, no quiere decir que comemos cualquier cosa aunque no sea comestible. No, no es así. Nosotros aprendemos a tener valores, aprendemos a tener límites que sean operativos, que nos sirvan para funcionar adecuadamente. En sexualidad sucede lo mismo. Es necesario establecer un propósito, un plan, una meta para usar la sexualidad. Y sexualidad no necesariamente quiere decir penetración, contacto pene-vagina y procreación, no. Y la sexualidad se la vive de distintas formas. Por ejemplo, el reconocer el cuerpo, el saber qué áreas son estimulables, qué áreas son erógenas, y provocar desde estímulos sexuales pequeños. Por ejemplo, uno mismo puede darse abrazos, puede darse palmadas, puede darse elogios, puede darse besos. Uno puede establecer el límite hasta donde quiere ejercer su sexualidad propia, es decir, el autoerotismo y la autosatisfacción sexual. 9:27. Muchísimas gracias por contactarse con nosotros. Nada más les pedimos que por favor nos ayuden bajando el volumen de su radio receptor para poder escucharles mejor. Vamos con la siguiente llamada. Muy buenos días, la escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. Le quería hacer una pregunta a la doctora. Adelante, por favor. Yo estoy casada ya hace 6 años y yo me doy cuenta que al principio era diferente nuestro ritmo sexual, el mío sobre todo, que yo me lubricaba fácilmente y a veces no tenía así molestias, como dolor, y que me empezaba así como a llenarme de aire hacia la vagina. Y quisiera preguntarle a la doctora a qué se debe eso. Bueno, tenemos algunos detalles que considerar allí. Si antes de eso no pasaba, quiere decir que este es un problema nuevo. Algo está sucediendo desde hace un tiempo, nada más, por ejemplo, se me ocurre un mes, un año, no nos especificó el tiempo. Pero si antes no pasaba, algún cambio más debe existir. Por ejemplo, molestias gastrointestinales, molestias urinarias, dificultad para evacuar, es decir, para hacer la deposición. Algún otro síntoma debe aparecer o debe haber aparecido para que nos aclare de dónde viene ese aire. Si es que además habría que confirmar que es aire en la vagina. Es aire en la vagina. Ok, es probable porque también eso emite un sonido y uno puede darse cuenta, o puede ser otra causa, ¿no? Pero lo específico en lo que podríamos pensar sería un daño gastrointestinal. Puede haber una fístula entre el ano, el recto, es decir, todo lo que es el intestino y la vagina. Eso puede pasar, pero necesariamente habría que hacer un examen físico y buscar otros síntomas para ubicar la causa y favorecer la respuesta sexual. Ahora, mientras tanto, mientras usted acude al médico, comience a darse cuenta qué otros cambios ha habido en su cuerpo y coméntelo con su esposo. Probablemente el aire solamente aparece en el momento de los movimientos coitales, es decir, ese sonido aparece solo cuando hay los movimientos de empuje, es decir, el pene dentro de la vagina movilizándose. Eso es completamente normal, no hay que asustarse por eso, simplemente el aire está allí y por eso suena. Ahora, si la lubricación ha disminuido, es importante que se estimule más. La lubricación se produce en base a estímulos y si no hay estímulo, si es que estamos además preocupados, la lubricación no se da. Es importante acudir de nuevo al estímulo sexual, incluirse en la esfera sexual, alejar la ansiedad para tener más lubricación y por lo tanto menos aire, definitivamente. Bueno, gracias. A la orden. Gracias también por llamarnos. Vamos con la siguiente. Muy buenos días. ¿La escuchamos? Bueno, se nos cortó. Vamos con la siguiente. Muy buenos días. ¿Aló? Bueno, parece que no hay nadie ahí. Sí. Buenos días, ¿le escuchamos? No se animan a preguntarnos. Bueno, sí, ahí está. Vamos a ver qué pasa entonces con esta llamadita. Muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta era que, o sea, yo estoy embarazada de 16 semanas. ¿Ya? Pero cuando tengo relaciones, o sea, me duele mucho. No sé si quiero preguntarle a la doctora si es posible que pueda tener o suspender. Bueno, sí. La sexualidad no está en contra del embarazo y el embarazo no está en contra de la sexualidad. Es simplemente que en el momento de la gestación, es decir, del embarazo, la sexualidad va cambiando. Y va cambiando conforme a los cambios corporales y a los cambios hormonales en la mujer. Si al inicio, es decir, a las 2 semanas, 3 semanas del embarazo o como ahorita a las 16, hay deseo, pues no hay inconveniente con que se ejerza la sexualidad. El embrión y el feto no se va a enterar de la penetración, no va a saber que está viendo movimientos coitales, no va a saber que el pene está dentro o que la mujer está disfrutando, que está teniendo orgasmo, que hay placer. No, el feto y el embrión no se enteran de eso porque además hay un colchón que recubre al nuevo producto, ¿no? Entonces, esta sexualidad definitivamente es compartida solo entre la mujer y el varón, el bebé, el nuevo producto no se entera y más bien potencia los lazos. Si hay dolor, me refiero a potencia los lazos entre la pareja. Si hay dolor, si hay molestia, podemos pensar que puede haber alguna infección, puede haber falta de lubricación, puede haber alguna preocupación que nos esté generando ansiedad y por lo tanto, como decíamos hace un momento, si hay preocupación y angustia, no hay excitación adecuada. Ahora, hay razones específicas por las que el sexo o la relación sexual no se debe dar en el momento del embarazo. Por ejemplo, si nos han diagnosticado que es un embarazo de alto riesgo, si hay ruptura prematura de membranas, si hay una amenaza de aborto, si hay alguna infección específica, ese sería el caso. para suspender la relación sexual, pero no es lo más frecuente y a las 16 semanas, ya que usted no nos ha contado ninguna otra molestia, es factible tener relaciones sexuales. Además, es bueno recordar que la relación sexual entre un varón y una mujer no se centra en la penetración. Mientras estamos en el periodo de embarazo, podemos mantener las caricias, los toques, los besos, los abrazos, los elogios, el conversar de una manera erótica, no necesariamente con penetración. Incluso se puede hacer un toque manual, un toque con dedos o con otros elementos, con el mismo pene se puede tocar los genitales, las zonas erógenas y desencadenar placer y orgasmo sin penetración. 9:33, gracias por su paciencia. Vamos a recibir la siguiente llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Quería pedir un favor a la doctora que me explique. Yo soy una persona de la tercera edad y mi señora también. El asunto es que yo me he estado tomando el sildenafil, pero actualmente ya no me hace reacción, eso ya no tengo erección. Más bien me da con indicaciones en dolor de cabeza, enrojecimiento, claro. Dolor de cabeza. Y ya no hay erección. Y mi señora dice que ya a esa edad ella ya no tiene... Ya no hay necesidad de hacer el sexo por cuanto ya ha pasado la edad de la juventud y que en esa edad pues ella ya no tiene deseo, no tiene nada. Pero alguna vez que tenemos relaciones, ella sí se excita, sino que ya no tiene voluntad de estar conmigo. Dígame, doctora, ¿esto es normal para mí, por la que ya no hay erección, o para ella? Hágame el favor de explicarme. Bueno, sí, con gusto. Aunque nuestro tema ahora es patologías más sexuales en la mujer, bueno, obviamente los dos se ven afectados en el momento de la sexualidad. ¿Qué sucede? Que tendemos a pensar que con el paso de los años la sexualidad se pierde o incluso ya no tenemos derecho a ella porque la gente nos mira mal, ¿no? Estos viejitos aquí todos cariñosos, ¿qué es lo que les pasa? Si ese tiempo ya pasó. Pues no ha pasado. La sexualidad se vive hasta el momento en que uno se muere. Es solamente que la sexualidad toma distintas formas. ¿Y qué pasa? Sí, la mujer tiende a bajar su deseo sexual, pero hay que averiguar y saber por qué. Hay que potenciar ese deseo sexual para que vivan una vida sexual placentera, incluso hasta la vejez, hasta el momento de morir. Es factible gozar del placer sexual. Y otra cosa, el cuerpo va cambiando, es decir, las respuestas son más lentas y los tipos de erecciones cambian. Si antes usted utilizaba sildenafil, y daba un buen efecto, bueno, pues chévere. Es probable que ahora haya que utilizar otro tipo de medicamento, con otro programa, es decir, a otra dosis, en otra frecuencia, no solamente antes de la relación sexual. Y aparte de eso, habría que revisar cómo está el nivel de testosterona. En el varón, frecuentemente, al avanzar la edad, el nivel de testosterona baja. Y si nosotros no tenemos suficiente testosterona, el sildenafil no tiene dónde trabajar, no tiene dónde apoyarse. Por más sildenafil que usted se tome y la testosterona esté baja, no va a funcionar. Otro detalle importante es revisar las otras hormonas, saber si esas otras hormonas que participan en el deseo y en la erección están en orden. Además, conforme avanza la edad, los vasos sanguíneos se van endureciendo y por lo tanto hay que potenciar otros tipos de erección. No es la única erección la que se presenta, por ejemplo, con el toque. Hay varios tipos de erección, como por ejemplo la que viene con el pensamiento, el provocar un toque directo, el unir con un pensamiento, el acompañar a la erección que se presenta en la noche relacionada con el sueño o en la madrugada. Todo eso hace que se potencie la erección. Además, si es que el varón está pensando, mire, yo sí tengo ganas, ella dice que ya no es bueno, ¿será que me estoy haciendo un viejo verde? ¿Será que ya no sirvo para nada? ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy degenerando? ¿Esto no está bien? Eso, esa culpa hace que yo varón desee, pero la culpa haga que mi pene se caiga, que no se pare, que no tenga erección. Entonces hay varios aspectos que abordar y también hay que aprender una nueva sexualidad. El varón no pierde su deseo sexual, el varón mantiene un deseo sexual importante en todo momento, incluso en el conflicto, aunque cambie un poquito, pero no tanto. En cambio, la mujer no. Ella sí suprime el deseo sexual de una manera importante y es necesario equilibrar a la pareja, hacerlos compatibles de nuevo. Si algo debe llevarse como aprendizaje, es que tiene completamente derecho, mejor dicho, tiene un completo derecho a vivir la sexualidad, incluso en la edad adulta y en la tercera edad. Muchas gracias. A la orden. Gracias también por contactarse con nosotros. Tenemos unos minutitos más para que ustedes puedan llamarnos al 2276-374, 2276-374. Alicia, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Claro. Y estamos de vuelta para hablar acerca de este interesante tema con la doctora Alicia Garzón, sexóloga del Hospital Bozán Esquito. Dime la verdad, ¿cuánto hace que no le buscas? Dime sin mentir. Que su compañía lo fue todo para ti, que él es tu dueño. Déjame saber cuánto hace que no le añoras. Dime qué fue ayer cuando le citaste a solas por última vez. Tú no me estás hablando de él. No me estás hablando de él si dices que no te ha escuchado, que te tiene abandonado sin cuidar de ti. No le conoces todavía, dices que te ignora, que no escucha cuando lloras y que llegas a dudar si alguna vez estuvo aquí. ¿De quién te crees que estás hablando? Ponte a hacer balance. Y luego dime la verdad, ¿cuánto hace que no le buscas? Dime sin mentir, que su compañía lo fue todo para ti, que eres tu dueño. Déjame saber, ¿cuánto hace que no le añoras? Dime qué fue ayer, cuando le citaste a solas por última vez. Tú no me estás hablando de resulta fácil refugiarte en tu amargura, inventarte otros culpables y esperar que acuda el rey. No le conoces todavía, no sabes que él no responde a gritos ni exigencias, que él es Dios y tú eres hombre y no te puedes esconder. No le impresiona tus historias, ponte a hacer memoria y dime la verdad, ¿cuándo le has buscado en serio? Dime sin temor, que tu alma suspira día y noche por su amor, que él es tu dueño. Deja ya de huir, como en una pesadilla, vuelve a la razón, dobla un poco la rodilla y abre el corazón, te queda mucho amor por ver. Nueve con cuarenta y un minutos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar pendiente de este espacio de Vida y Salud. Alicia, no queremos dejar pasar las llamadas de nuestros oyentes, así claro, que vamos a recibirla ahora mismo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos con su pregunta. Ya, quisiera hacer una consulta. Yo estoy separada de mi esposo año y medio aproximadamente. Y entonces le escuché a la doctora que dijo que obviamente uno ya no tiene esa relación sexual directa con el esposo. Tal vez es lícito las caricias y llegar tal vez a un orgasmo como ella lo mencionó. Sí, la pregunta sería con el mismo esposo, con el ex esposo. Pues debemos establecer el límite y el plan de lo que queremos. Si ya está divorciada, si ya usted apartó su vida y su plan de vida, su proyecto de vida con esa pareja, no es factible, porque ya es una persona que ya no está incluida en su vida y no comparten nada, no comparten afecto, no comparten intimidad, no comparten erotismo, no comparten un proyecto de vida juntos, no se potencia el del uno con el otro, no se puede mantener solo un vínculo sexual, o mejor dicho, se puede, pero hasta dónde resulta útil y provechoso, porque el cuerpo tal vez puede satisfacer hacerse de un placer, de un orgasmo, de compartir por un momento el cuerpo. Pero ¿qué pasa con el espíritu? qué pasa con la mente. Tal vez usted puede llegar a confundirse con el hecho de compartir solo lo sexual y luego decir, si le estoy dando esto, ¿por qué está lejos de mí? Yo sí lo quiero, tal vez él ya no le quiere. Bueno, debemos aclarar la situación que hay en esa relación de pareja y probablemente rehacerla. Es factible que los divorcios se vuelvan a convertir en matrimonios cuando resolvemos los conflictos. Yo veo que con frecuencia en las relaciones de pareja hay problemas que se originaron en diferencias sexuales o hay diferencias sexuales que se originan en problemas de pareja que no son sexuales. Y una vez arreglados esos inconvenientes, una vez que aprendemos a funcionar en pareja, a ser empáticos el uno con el otro, que aprendemos a frustrarnos, a perder, a ganar también, entonces la pareja vuelve a funcionar. Yo les comentaba hace un momento, he visto frecuentemente que es útil darnos un tiempo de separación en que cambiemos nuestros hábitos, reorganicemos nuestras ideas, creemos nuevos planes de pareja y la pareja vuelve a unirse y a funcionar sin necesariamente divorciarse. Si en este caso hubo un divorcio y se puede rehacer la pareja, bueno, pues eso es factible. Y ahí, cuando ya hay un ambiente como una base para vivir la sexualidad, pues se la puede volver a vivir. Bueno, muchísimas gracias por su inquietud, Alicia. Estamos ya casi llegando al final de este segmento. ¿Alguna recomendación especial que tú quisieras hacer a nuestra amable audiencia sobre este tema que hemos estado hablando, quejas sexuales más comunes de la mujer? Sí, bueno, yo les animo a las mujeres, en este caso que hablamos hacia mujeres, a que revisen, a que vean, a que analicen su vida sexual, a que piensen cómo la están viviendo, a que piensen si la están haciendo a un lado o si están viviéndola con dificultad y solo por obligación la están cumpliendo, y que se animen a acudir a un especialista. No necesariamente están enfermas, no necesariamente están sanas, simplemente necesitan algo de información para vivir una vida sexual más operativa, más placentera, mucho más sana, que les agrade tanto a ellas como a ellos y que se beneficie la pareja. Yo les invito a que acudan al Hospital Voz Andes, tenemos el servicio de sexología médica, en el que, bueno, damos una orientación y una atención basada en lo médico y en lo espiritual, por supuesto, con un enfoque cristiano. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas no cristianas no puedan ir, no. Todos fuimos creados con sexualidad y tenemos nuestros valores sexuales. Estamos allí a la orden para atender sus consultas. Estamos atendiendo los días martes de 12 a 2 y de 3 a 5. Pueden llamar sin inconveniente al 2262-142 para tomar sus citas. Y bueno, por supuesto, está mi página web que ustedes pueden visitar. Es www.aliciagarzón.com o también al celular 092-900037. Y bueno, yo estaré lista para atenderlos, para ayudarlos. Alicia, muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio. Esperamos que nos acompañes en próximos y que no te pierdas. Claro que sí. Para mí ha sido un verdadero gusto y aquí estaré. Claro que sí. No se vayan, por favor. Tenemos muchos otros temas que compartir con ustedes.